Hola, bienvenidos, bienvenidas a la edición número 5 del podcast cristiano. Voy a empezar este podcast antes de abordar el tema de hoy, pues un poco finalizando lo que comentábamos en el podcast anterior sobre los protestantes, unas puntualizaciones accesorias nada más, antes de entrar, como digo, en el tema de hoy. Y es un poco pues la tergiversación que se hace de la Biblia, ¿no? Estas otras enseñanzas que se proclaman, por ejemplo, pues el tema de los calvinistas, que hacen elogio más o menos de las riquezas, no las consideran pecaminosas en líneas generales, y esto pues por ejemplo se contrapone a los franciscanos católicos, que hacen un voto de pobreza tal que no disponen en absoluto de dinero, sino que viven de la caridad. Entonces, aquí la primera pregunta que se nos ocurre es, ¿quién se parece más a Jesucristo, no? Si unos u otros. O, por ejemplo, por las obras de caridad que realiza la Iglesia Católica en el Tercer Mundo y también en el Primero, ¿no? A través de congregaciones religiosas o organizaciones como Cáritas o Manos Unidas, que no tienen realmente parangón en el mundo entero. O bueno, pues pensar también en lo que supone la obediencia al Papa, la obediencia a la jerarquía católica, como parte de una humildad que también nos hace denotar el parecido a Jesucristo. No hay ninguna confesión protestante que llegue a los niveles de desprendimiento, de entrega, de humildad que tienen las congregaciones religiosas católicas. La misma obediencia que debemos y profesamos hacia el Papa y hacia la jerarquía eclesiástica, pues esa es una prueba más de la humildad, de la renuncia, de la mansedumbre que predica Jesucristo, y que creo yo que ninguna otra confesión protestante puede igualar. En cualquier caso, pues como ya he expresado en alguna otra ocasión, no consideramos a los protestantes como enemigos ni como competidores, al contrario, son hermanos como nosotros, que adoramos al mismo Dios, y la competencia está fuera, no dentro. A quien tenemos que ganarnos son a las almas alejadas de Dios, que no somos ni unos ni otros, sino que son pues las que han caído en las garras de Satanás a través del mundo secularizado, que pervierte toda la tradición religiosa y hace al individuo un hombre ateo, sin trascendencia, y esto pues provoca la gran infidelidad también, pero sobre todo infelicidad, que presenciamos en nuestros días. Bueno, y ya sin más dilación, vamos a empezar a hablar ahora del asunto del día, que es el asunto de la automortificación, del ascetismo, de la austeridad de vida, del, bueno, pues a veces quizá masoquismo, ¿no?, que muchas veces se nos acusa a los católicos que tenemos, ese absurdo, ¿no?, de tener el martirio, automartirio, autoprivación, los cilicios, esos otros instrumentos de mortificación que se han tenido y se tienen en muchas todavía congregaciones religiosas. Y vamos a hablar un poco de este asunto. El cilicio, por ejemplo, pues que es una de las palabras que acabo de mencionar, pues es un instrumento punzante que se suele tener, que algunas personas pues llevan adheridas a los muslos o alrededor del abdomen o en algún otro sitio, y que se hace con una fidelidad religiosa, en el sentido de que, bueno, pues es un avisador, ¿no? Yo particularmente no soy partidario de este tipo de automortificaciones, porque realmente el que quiera seguir una vida austera pues solo tiene que volcarse con los demás, y con esto pues ya tiene un plan de vida bastante duro. No porque el darse a los demás sea duro o sea malo o sea una carga pesada, al contrario, es una liberación en todos los sentidos, puesto que es la más realizada de las formas humanas de existencia. Pero muchas veces, pues lógicamente, nuestra naturaleza es débil, y muchas veces el egoísmo tira, y muchas veces pues a lo mejor pues se prefiere en muchas ocasiones pues prescindir de cierta ayuda o de ciertas ayudas, o en fin, muchas formas que hay de colaborar, pues se prescinden a veces en aras de egoísmos, porque así es la naturaleza de la que estamos hechos en muchas ocasiones. Pero, en fin, no solamente eso, ¿no? La cruz los cristianos la llevamos desde siempre, desde que somos bautizados, y el mero hecho de proclamar a Jesucristo crucificado en esta sociedad de hoy consumista y alienada, pues ya es en sí mismo una cruz y bien grande, ¿no? Entonces, pues no hace falta autoimponerse otras porque ya llevamos una bien gorda. Pero bueno, pues hay gente pues que a lo mejor lo necesita. ¿Lo necesita? Pues ¿por qué? Pues porque son unas naturalezas muy rebeldes, muy resistentes, y es posible que necesiten un avisador, algo que les recuerde de que en este mundo no todo es placeres, no todo es egoísmo, sino que se necesita algo de austeridad para poder llevar a cabo metas más altas. Pero esto no es algo que sea únicamente patrimonio de la religión católica. Hay otras confesiones religiosas, pues las religiones orientales lo saben más que de sobra. La privación de todo contacto carnal, incluso de los sentidos con el mundo, pues ha sido siempre buscado por ellos como una forma de iluminación. El budismo y otras religiones asiáticas pues lo hacen desde siempre, ¿no? El ayuno, por ejemplo, pues que es una de las cosas que la Iglesia Católica más viene a recomendar, sobre todo pues por su gran aporte de liberación de energías negativas, de egoísmos, de tensiones antinaturales en la persona humana. Es siempre una práctica bienvenida en aras de elevar el espíritu y de esa forma pues hacer más claro el canal de comunicación con Dios. Esto pues se me acaba de ocurrir una comparación. Estamos pues por ejemplo la banda ancha que uno tenga o no tenga para comunicarse con internet, o la cantidad de memoria libre que tiene en un ordenador, ¿no? Pues si la tienes ocupada con otros programas que están corriendo en el background, o que estás trabajando con varias cosas a la vez, pues para hacer lo principal, que es lo que estás haciendo ahora mismo, pues a lo mejor tienes poco espacio, o tienes poca capacidad de memoria, o el ordenador trabaja peor. Entonces pues hay que liberarse de todas esas taras, de todos esos lastres que son los que te están llevando un poco pues a la perdición, sí, a la perdición en muchos casos, en otros a hacerte más lento, más sufrido el camino que tienes que recorrer hasta llegar a Jesucristo. Pues unas buenas herramientas, unas buenas ayudas para descargar de recursos esa memoria, pues es precisamente la abnegación, la austeridad, el ascetismo, sobre todo en Cuaresma, pues la Iglesia pues predica siempre las tres grandes armas: el ayuno, la abstinencia y la limosna. Son grandes aliadas de estas formas de llegar a Dios y de llegar muy arriba en su contemplación. Y esas son básicamente las razones por las que bueno, pues se ven en las procesiones de Semana Santa a esos atizantes, autoatizantes que se están flagelando, esos flagelantes como lo suelen llamar, en fin, todas estas gentes que se ponen pues estos cilicios, pues se ponen estas herramientas, instrumentos de mortificación. No es en absoluto masoquismo. Yo entiendo que son, bueno, pues habrá quien lo necesite, otros no lo necesitarán porque ya tienen una cruz de otra vía. Pero no porque tener una cruz sea lo que haya que buscar, no, es que la cruz del cristiano le va a acompañar toda la vida, igual que la acompañó el maestro, y es propio del discípulo seguir al maestro, y aunque uno no la busque, pues la va a tener igual, o sea que es que no hay escapatoria, pero ojo, no es escapatoria, pero la recompensa merece la pena realmente. Entonces, bueno, pues habrá, ya digo, pues gente que necesite este tipo de auxilios exteriores para poder llegar más alto en el camino de la unión mística, ¿no? O de, por lo menos de la conexión con nuestro Creador y Salvador. Entonces, bueno, pues voy a leer a continuación un artículo que escribí hace algún tiempo en un libro que se llama Salvación Eterna y que se titula Sufrimiento o Masoquismo. Y dice así: a los cristianos se nos ha acusado en muchas ocasiones de ser masoquistas. Y es que es en esta religión, como en ninguna otra, donde el amor al sufrimiento tiene una significación especial. Lógicamente, cuando alguien dice que tiene amor al sufrimiento, lo primero que se nos pasa por la cabeza es que esa persona es masoquista o que no está en sus cabales. ¿Entra dentro de esta definición el cristiano que dice que ama al sufrimiento? Amar el sufrimiento desde el punto de vista cristiano no es ser masoquista por las siguientes razones. En primer lugar, el cristiano no busca intencionada o directamente el sufrimiento, sino que éste le sobreviene como consecuencia de una determinada acción que persigue un bien más noble. De la misma forma que un padre que trabaja horas extras para con ese dinero darle una educación mejor a sus hijos no es masoquista, tampoco lo es el cristiano que se sacrifica por los demás. Cuando el cristiano entrega su vida al servicio de los demás, a cuidar enfermos, a educar analfabetos, a evangelizar a paganos o a tantos otros menesteres piadosos, está aceptando de buen grado el sufrimiento inherente a esas actitudes. Por eso, cuando dice que ama el sufrimiento, se está refiriendo realmente a que ama realizar las acciones que inevitablemente llevan aparejadas ese sufrimiento. El mismo hecho de ser cristiano en un mundo descristianizado, de nadar contracorriente, ya es un sufrimiento. Nuestro Dios, al morir en la cruz y al exigirnos que le imitásemos en tantos pasajes del Evangelio, nos dejó bien claro que la imitación ha de llegar hasta el final, hasta morir si es necesario y a sufrir con Él, con tal de conseguir los objetivos y misiones que Él nos encomendó. El que piense que esto no es así, que piense si no, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió crucificado después de ser humillado y azotado? Porque una de dos, o Cristo fue un farsante y fue ajusticiado como tal, o bien era realmente hijo de Dios. Si creemos la segunda hipótesis, mal se puede explicar que su crucifixión fuera un accidente, pues un Dios no puede cometer semejantes fallos, es decir, tuvo que tener una razón. La Biblia nos dice que la razón fue salvarnos del pecado. En otras palabras, dio su vida por nosotros. Por tanto, si todo buen discípulo ha de poner en práctica lo que dice y hace su maestro, se tendrá que restringir esa imitación a solo las partes cómodas. Cierto es que no todos estamos hechos de la misma pasta y que muchos somos débiles para aceptar el martirio, pero eso no quita que cada uno realice esa imitación en la medida de sus fuerzas. No a todos les da Dios el privilegio de poder dar la vida por Él, sino que a cada uno le brinda un camino acorde con sus posibilidades. Así pues, la mayor exhortación que nos dio Jesús fue que hay que sacrificarse por los demás, y el sacrificio implica sufrimiento. Por eso los cristianos aman el sufrimiento en la medida que éste va implícito al sacrificio, al servicio, a la dedicación y a la caridad. Obviamente, hay quien puede decantarse por la primera hipótesis, es decir, que Cristo fue un farsante y que murió como tal. Mal andaríamos entonces si el cristianismo, como la primera religión del mundo que es, al menos en cuanto al número de fieles, y con 2000 años de antigüedad, siguiera a una quimera. Bien, pues todo esto nos hace plantearnos lo que llamó Jesucristo el camino estrecho, ¿no? En Mateo 7:13-14, Jesucristo habla de que ancha es la vía que lleva a la perdición y estrecho es el camino que lleva a la salvación. Y cierto es que, bueno, pues el individuo católico mundanizado, que entre los que se dicen cristianos es el habitual de la sociedad de hoy, lamentablemente, rechaza de todo plano esta enseñanza bíblica y tradicional, pues que la Biblia y que la Iglesia siempre ha anunciado sobre el sufrimiento. Para este individuo, el sufrimiento es una situación que ha de ser evitada a toda costa, incluso por encima de las personas y del propio Dios. Dios no nos ha puesto en este mundo para sufrir, es lo que dicen, ¿no? Pero ya este hecho no es nuevo. Ya en el pasado, pues muchas sectas protestantes rechazaron el camino estrecho y lo endulzaron o bien lo hicieron más ancho, lo que ya Jesucristo había anunciado de por sí que era estrecho. Pero es que en el mundo, lo cierto es que hay sufrimiento, y lo hay por instigación del maligno y por la debilidad del propio hombre. Y es que la doctrina que predicó Jesucristo pues viene a ser una liberación para el oprimido, una liberación para el pobre, para el desdichado, para el que sufre. El que sufre es el predilecto del Señor, quien recibirá los mayores premios en la vida eterna. Esos son pasajes que están en las Escrituras y que todos conocemos. Lo que pasa es que les queremos dar un significado que no es el que realmente tienen, ¿no? Entonces, pues lógicamente no debemos de entregarnos al sufrimiento de forma deliberada como hace un masoquista. Pero como ya dije antes, el hecho de ser católicos y confesar a Jesucristo abiertamente y en voz alta ante la sociedad de hoy, una sociedad que le odia más que nunca, esto nos traerá no pocas cruces, porque es la cruz el punto central de la doctrina cristiana, Y el Nuevo Testamento está repleto de sentencias que nos alertan y nos avisan de que el verdadero cristiano y fiel de Jesucristo ha de ser como su maestro, un crucificado. Por ejemplo, pues en Marcos 8, 34-35 se dice: si alguno quiere venir detrás de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, y quien perdiere su vida por mí y por mi causa y el Evangelio la salvará. O aquella otra de Mateo 7, 13-14, que hablábamos antes, de la puerta estrecha: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí, pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. En Gálatas 5:24 se dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus concupiscencias. A ver qué otra interpretación se puede decir a esto, sino más o menos la literal. Si vivís según la carne, moriréis, pero si con el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis, dice en Romanos 8:4-13. En Filipenses 1:29 se dice: porque se os ha concedido a vosotros a causa de Cristo no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. O en la primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 20-21, dice: ¿qué hay de noble si soportáis el sufrimiento cuando os lo merecéis? Pero si lo soportáis cuando hacéis bien, eso sí es agradable ante Dios, porque para eso fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que le imitéis. En 2 de Timoteo se dice: tú pues, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Mortificad vuestros miembros terrenos, la fornicación, la impureza, la livianidad, la concupiscencia y la avaricia. Despojaos del hombre viejo con todas sus obras y vestíos del nuevo, se dice en Colosenses 3:5-10. Y bueno, pues estas y muchas más citas se podrían poner que nos dicen que el cristianismo es cruz, que hay que vencer las tendencias naturales egoístas del individuo orgánico y abrazar una vida más desprendida y más elevada. Es esta la vida cristiana, y no hay otra posible. Pero el cristiano carnal rechaza la cruz en su vida, venera la cruz en el Calvario, en la liturgia del Viernes Santo, en la vida de los santos, pero no tiene ninguna facilidad para reconocer y venerar la cruz de Cristo en su propia vida. Muchos incurren, como los protestantes, en el error de pretender que la cruz de los cristianos no es necesaria, pues ya Cristo la tuvo por nosotros, ya Cristo pagó por nuestros pecados, por lo que nosotros ya no necesitamos sino gozar de esta vida sin preocuparnos de nada. Ignoran que el sacrificio de Cristo nos abrió las puertas del cielo, pero no las del mundo. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Esto se lee en la primera de Juan. En la tierra, por tanto, pues hemos de seguir los pasos de Cristo hacia el Calvario y cargando con la cruz. Entonces, bueno, pues dispongámonos pues a abrazar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que es la única que salva, la única que conforta al que sufre y la única que es fuente de vida y salvación eterna. Un saludo y hasta la próxima edición. Recordaros la dirección de correo electrónico, que es tiempo y eternidad @licos.es, licos con Y. Bien, la música que se ha oído de fondo pertenece a el grupo, o la intérprete, mejor dicho, Susan Tang. Se llama el álbum Miles Beyond y ha sido descargada de magnatune.com.